¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pastas frola, bizcochuelo, pancitos saborizados, pre-pizza y más para que puedas elegir. Acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-009091. No te podés perder todas estas delicias. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de fronteras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de fronteras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera lo del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que si tienen ganas de escuchar este programa y todos los anteriores, pueden hacerlo en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Y si todavía no lo hicieron, pueden sumarse a nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, donde van a publicarse todos los programas, las fotos que saquemos acá y los trabajos de los chicos y las chicas de las distintas escuelas que nos acompañan. Y acá tenemos una escuela muy especial, que es la Escuela Gregorio Araos de La Madrid, una escuela vecina, número 10 del Distrito Cuarto, y está el primer grupo acá sentado conmigo, son de séptimo B, y se van a presentar. Quiero que arranquemos porque me cuenten cómo se llaman. Y para eso vamos a ordenarnos, arrancamos acá por la derecha. Su nombre, señorita. Jazmín. Bienvenida, Jazmín. Siempre muy cerquita del micrófono, así te podemos escuchar bien. ¿Todo bien? Sí. Buenísimo. ¿Por acá? Mi nombre es Delfina. Bien, bienvenida, Delfina, por aquí. Ingrid. Ingrid, por allá. Mi nombre es Vera. Vera. Abigail. Y Abigail, buenísimo. Todas vinieron con sus nombres. Ahí del otro lado les dedican este aplauso y aprovechamos para agradecerle a nuestro operador técnico Lucho, que está ahí del otro lado. Te extrañamos un montón, Lucho. Lo feliz que me hace que estés acá otra vez tirando tu magia. Bueno, ¿cómo llegaron acá a la escuela? ¿Vinieron caminando? Sí. Porque está súper cerca, ¿no? Sí. ¿A cuántas cuadras aproximadamente? Dos. Ah, nada, recontra cerca. Sí. ¿Sobre qué calle? ¿Conocemos la calle de la escuela? Martín Rodríguez y La Madrid. Martín Rodríguez y La Madrid. Y La Madrid, buenísimo. En la esquina. ¿Justo en la esquina? Sí. Bien, una escuela del barrio, una escuela vecina. ¿Conocían este espacio? ¿Ya habían venido a la radio? No. Nunca vinieron a la radio. ¿Y conocían esta radio y este espacio que es el comedor Los Pibes? Sí. Bien. ¿Lo conocían del barrio? ¿Alguna vez habían participado de una actividad? ¿Cómo es ese? Los chicos del año pasado vinieron acá. Bien. ¿Y los escucharon? No. No, pero ya tenían referencia de que habían venido. Sí. Excelente. ¿Habían ido a alguna radio? No. Nunca. ¿Y qué se siente? ¿Se la imaginaban así? ¿Cómo te lo imaginabas, Ingrid, por ejemplo? Ay, yo me imaginaba que... Bien cerquita del Yo micrófono. Me imaginaba que había ahí y estábamos solas. ¿Que iban a estar solas? Si quieren yo me voy, ¿eh? Si la tienen súper clara, yo acá estoy de adorno. Bien, ¿y qué se sintió a ver que no iban a estar solas? ¿Te dio más tranquilidad o te puso más nerviosa? Más tranquilidad. Bien, buenísimo, porque la idea es que la pasen bien, pero que hablen ustedes. Yo soy una mediadora acá, yo estoy para ordenar, pero la idea es que la palabra sea la de ustedes. Por acá, Delphi, ¿alguna vez habías ido a la radio? No, nunca fui. Nunca. ¿Y te imaginabas algo así por el estilo? Sí. Bien, buenísimo. ¿Por allá? Sí, me lo imaginaba así. Bien. ¿Y ahí habían ido Abigail? No veo todos los nombres. Abigail y Vera. ¿Habían ido alguna vez a alguna radio? No. No. O sea que este es debut. Es el debut. Bien, buenísimo. Y acá vinieron especialmente para presentar un proyecto en el que estuvieron trabajando junto a Yael Blanca, que es la productora de este programa, pero aparte es tallerista de programa REC, y junto a la docente Brenda Barbolla, que ya es una súper conocida de la casa, conocida y amiga de la casa, porque ha participado de un montón de talleres y de experiencias acá radiofónicas. Estuvieron trabajando con estas dos seños, ¿no? Sí. Bien, ¿cuándo arrancó este trabajo? ¿Hace mucho, hace poquito, a principios de agosto? En agosto, más o menos. En agosto. Sí. Bien, buenísimo. Entonces, ustedes desde agosto están trabajando en lo que es radio. Sí. Bien, ¿cómo fueron esas primeras clases? ¿Qué aprendieron esas primeras clases, por ejemplo? Primero nos hicieron decir nuestros nombres o explicar más o menos el tema. Bien, buenísimo. Como una actividad de presentación, ¿no? Sí. Y de eso quedó un registro, ¿no? ¿Grabaron algo? Sí. ¿Les parece que lo escuchemos y después me cuentan bien cómo fue esta producción? Dale, dale. Buenísimo, sí. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Nahuel, me gusta el voleibol y quisiera ser doctor de grande. Hola, me llamo Kane y me gusta entrenar y quisiera llegar a primera. Me llamo Fabián, me gusta hacer deporte y a la secundaria que voy al campito. Soy Abigail, me gustan los deportes y me gustaría ser veterinaria. Hola, me llamo Vera Paniagua, capaz que vaya a la quinquela 31 y me gusta chusmear con las profes. Me llamo Delfina González, me gusta maquillarme y me gustaría ser enfermera. Hola, me llamo Ingrid Marcilia, me gusta plancharme y voy al colegio campito. Mi nombre es Tiago y me gusta hacer deporte. Me gustaría ir al campito. Hola, mi nombre es Juana Gutiérrez. Me gusta jugar voley y me gustaría ir a la Joaquín González. Hola, me llamo Alicia Soto. Me gusta dibujar y me gustaría ir a la 31. Me llamo Camila. Me gusta ir a clase de percusión y voy a ir a la 31. Bueno, ahí los chicos y las chicas de séptimo B de la Escuela Gregorio Araos de la Madrid se presentan y cuentan a qué escuela quieren ir. Fue así, ¿no? Medio la consigna. Sí. Mucha gente nombra una escuela que se llama, o que le dicen en realidad, El Campito. Es una escuela que está acá cerquita, me decían, la número 3. Bien, ¿alguna de ustedes va a ir a esa escuela o quiere ir a esa escuela? ¿Vos, Ingrid? Bien. ¿El resto, eligieron ustedes la escuela o la eligió su familia? La eligió mi familia. Bien, bien. La mayoría la eligió ustedes. Bien, buenísimo. Les quiero contar que las están escuchando, que tenemos ya la prueba de que del otro lado las están escuchando, porque acá hay un mensaje que dice, desde la escuela 10, los chicos de séptimo A los estamos escuchando. Les mandamos saludos a la senior Brenda y Laura. Así que bueno, les cuento que ahí del otro lado hay gente escuchándonos. No sé si eso nos da alegría o nos pone nerviosas, o las dos cosas, pero está buenísimo esto de saber que lo que hacemos está pensado para que nos escuchen. Aprovechamos la oportunidad para felicitar y para saludar a el director Juan Benítez, que acompaña siempre el proyecto de programa REC, así que le mandamos un fuerte abrazo a Juan. Y ahora sí, nos vamos a meter en el tema del día. ¿Alguien me quiere presentar el tema del día? cómo es el título de este programa. ¿De qué vinieron a hablar ustedes hoy? Nosotros vinimos a hablar de cómo vivía la población afroamericana en 1950 en Estados Unidos. Bien, porque el tema general es la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. ¿Lo dije bien? Sí. Bien. Y es un tema que trabajaron desde la materia ciencias sociales. ¿Sí? Sí. Bien, buenísimo. ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cómo fue arrancar en esto? ¿Estuvieron leyendo? ¿Vieron algún video? ¿Cómo fue meterse en tema? Contame, Vimos Verá. Muchos videos sobre cómo vivían o qué se sentía ser una persona negra en Estados Unidos. Bien, ¿ustedes ya conocían acerca de esta historia, de este movimiento? Por ahí me decís que no, Verá, vos. Pero vos, Ingrid, ¿cómo te había llegado esta información o de dónde la habías escuchado? Vimos una película. ¿Vieron una película en la escuela? Sí. Pero por fuera de la escuela no tenías esta información. No. Bien, o sea que a partir del cole ustedes se metieron en este tema y estuvieron trabajando e hicieron un resumen entre todos y entre todas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue hacer este resumen? ¿Qué es hacer un resumen colectivo? ¿Cómo se arma un resumen entre todos y entre todas? Primero decimos que hacer un resumen no es tarea sencilla, ¿no? Uno piensa que es sacar y poner cosas y en realidad es mucho más que eso. ¿Cómo lo armaron ustedes? ¿Quién me cuenta? ¿Por acá, Delfi? ¿Cómo fue armar ese resumen? ¿Armaron un resumen escrito? Tuvieron que investigar mucho. Tuvieron que investigar mucho. Sí. Bien. Aparte de estos videos, ¿qué otra información tuvieron accesible? ¿Leyeron algo? Sí. Bien, leyeron algo. ¿Y de ahí sacaron ideas principales? ¿Abigail, por ejemplo? Sí, muchas. ¿Trabajaron entre todos o había grupos de trabajo? No, entre todos. Bien. ¿Y fue sencillo ponerse de acuerdo, organizarse entre tanta gente? Más o menos. Más o menos. ¿Cuántos son ustedes en el grado? 17. Bien, no son tantos. Hay grados de 30 personas. No son tantos, o sea que por ahí es un poquito más sencillo. Y ahora metámonos en tema, porque ustedes ya tienen la información, hicieron un resumen colectivo, vieron videos, así que me interesa que me cuenten, en primer lugar, cómo vivía la población afroamericana hacia 1950 en Estados Unidos. La población afroamericana hacia 1950 en Estados Unidos vivía constantes situaciones de discriminación por su color de piel. Esto se podía observar en plazas, salas de espera y tiendas, donde separaban a los blancos de los negros y marcaban con carteles dónde debían estar las personas de color. Bien, ¿ustedes vieron videos de eso? Sí, sí, sí. Es tremendo, ¿no? Pensar que eso existió, y de hecho existe en algunos lugares. ¿Pero qué les pasó cuando vieron esos videos? ¿Qué sintieron? Mucha lástima, mucha angustia. Sí, ¿no? Como angustia, lástima, impotencia. Armaron una producción ustedes acerca de esto. ¿Les parece que la escuchemos y después profundizamos más? Dale. Bueno, vamos a escuchar entonces esta producción de los chicos y las chicas de Séptimo B. ¿Cómo vivía la población afroamericana hacia 1950 en Estados Unidos? La población afroamericana hacia 1950 en Estados Unidos vivía constantes situaciones de discriminación por su color de piel. Esto se podía observar en plazas, autobuses, salas de espera, tiendas en las que separaban a los blancos de los negros y marcaban con carteles donde debían estar las personas de color. ¿Qué es la segregación racial? La segregación racial son leyes que establecen la supremacía blanca sobre la población afroestadounidense. Algunas de estas leyes son: negros y blancos no pueden jugar juntos, ningún peluquero de color puede cortar el pelo a niños o a mujeres blancas, la escuela para niños blancos y las escuelas para niños negros se llevan a cabo por separado, la sala de espera para tomar autobús. Esa segregación se lleva a la práctica a través de las conocidas como leyes de Jim Crow, nombre que se hace referencia al personaje de comedia de principios del siglo XIX que era interpretado por un actor blanco con cara pintada de negro. Because Seguimos acá en Hora Libre. Estamos hablando acerca de un proyecto que hicieron los chicos y las chicas de séptimo B relacionado con la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. Y recién en esta primera producción nos hablaban acerca de cómo vivía la población afroamericana en Estados Unidos en la década del 50 y también acerca de la segregación racial. ¿Podemos ampliar un poco más acerca de qué es la segregación racial? La segregación racial son leyes que establecen la supremacía blanca sobre la población afroestadounidense. La supremacía, claro, como sí. Que son superiores, sí. ¿No? Como en un momento se hablaba de razas y se consideraban una raza superior los blancos. ¿Y cuál es el origen de estas leyes segregacionistas que se crearon en este contexto? El origen de las leyes segregacionistas se encuentra en el norte de Estados Unidos. Tenía un desarrollo industrial. Bien, seguimos porque acá se improvisa todo el tiempo. ¿Quién puede continuar? ¿Verá? Si no, ¿saben qué? No se hagan problema. Tenemos una producción que habla de esto. Vamos a escucharla porque ustedes lo grabaron y después me cuentan con sus palabras qué entendieron acerca de esto. ¿Cuál es el origen de las leyes segregacionistas? El origen de las leyes segregacionistas se encuentra en el que el norte de Estados Unidos tenía un desarrollo industrial asalariado. Pagaban un sueldo a los trabajadores, pero el sur centraba su economía a las plantaciones con mano de obra esclava para exportar algodón. Esta diferencia desembocó en una guerra civil. El movimiento abolicionista luchaba para terminar con la esclavitud. Luego de la guerra civil, la esclavitud quedó definitivamente abolida. Sin embargo, esto no mejoró la situación de la población afroestadounidense. En 1865 se formó el Ku Klux Klan, una organización que utilizó el terror y la violencia contra la población afroestadounidense. Bueno, ahí hablaban del Ku Klux Klan. ¿Qué saben acerca del Ku Klux Klan? ¿Vieron videos del Ku Klux Klan, cómo se vestían? Esos sombreros, esos gorros que usaban. Usaban unas máscaras. Exacto, exactamente. Y todo lo que hacían. De hecho, a veces surgen algunas reivindicaciones vinculadas con el Ku Klux Klan que dan un poco de miedo, ¿no? Y hablando de segregacionismo, ustedes también estuvieron investigando acerca de personalidades, ¿no? Que estuvieron en esta lucha, que fueron protagonistas de estas luchas, como por ejemplo Rosa Parks y Martin Luther King. ¿Tienen información acerca de estas personas? Sí. Dale, Rosa, te escuchamos. Rosa Parks venía de trabajar de maestra. Estaba yendo en el colectivo, sentada en un asiento, y por no querer cederle el asiento a una persona blanca, la llevaron a prisión. Y cuando las personas de color, los afroestadounidenses, se enteraron, les dio mucha indignación. Y por eso el joven pastor Martin Luther King hizo un boicot contra los transportes públicos, que consistía en que las personas de color no usaran los transportes públicos y eso. Bien. ¿Habían escuchado hablar de Martin Luther King? Sí. Una persona muy importante, Martin Luther King. Y por último, para cerrar este primer bloque introductorio, hablamos un poco de los derechos civiles. ¿Qué son los derechos civiles? Son derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal por parte del poder y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil. Bien, son muy importantes y siempre tenemos que mencionarlos y recordarlos, ¿sí? Les cuento que nos siguen llegando mensajes. Hay uno de Rodri que dice: hola, buenas tardes. Quería saludar a la señor Bren, decirle que estamos orgullosos con Alma, su hija, por el amor y dedicación a su profesión. Damos fe de eso cada vez que nos visita Brenda. Se nota un montón el compromiso y el amor, ¿sí? Que es sumamente importante para educar. Después tenemos otro mensaje, un audio, vamos a ver si lo podemos reproducir desde acá. Me dicen que es de Juan Benítez, el director de la escuela. A ver qué tiene Juan para decirles. Acá en la escuela número 10 estamos escuchando a los chicos en el programa de la FM de Riachuelo. Y bueno, mandamos saludos para todos y felicitarlos por el trabajo enorme que están haciendo. Tanto los chicos, las maestras, como la radio FM de Riachuelo que siempre nos invita. Saludos a todos. ¡Qué orgullo! El director ahí escuchándolo, le mandamos un abrazo grande y le agradecemos también al director por acompañar este proyecto de Programa REC. Bueno, ya estamos terminando este primer bloque. Quiero que me recuerden sus nombres antes de presentar el tema musical que eligieron. Arrancamos ahora por el otro lado, por la izquierda. Abigail. Vera Paniagua. Ingrid. Delfina González. Jazmín. Todas ellas de séptimo B de la Escuela Gregorio Araos de La Madrid, escuela acá del barrio de La Boca. ¿Me cuentan qué canción vamos a escuchar ahora? Sé que es un tema de Billie Holiday, ¿es así? Sí, fruta prohibida. Bien, fruta extraña, strange fruit. ¿Quién la va a presentar? ¿La va a presentar a alguien? ¿La presento yo? ¿Cómo estamos organizadas? Dale, Delfina, te escuchamos. Billie Holiday cantó en 1939 sobre los linchamientos que se llevan a cabo en Estados Unidos. Y lo hace de una forma tan inigualable que sacude el alma. El tema está basado en un poema del escritor Abel Meeropol, que a su vez fue inspirado al... La de la fotografía del linchamiento de los jóvenes afroamericanos Thomas Neff y Abraham Smith. Vamos a escuchar 1930. Entonces Strange Fruit de Billie Holiday. Fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de séptimo B de la Escuela Gregorio Araos de La Madrid y ahora hay un grupo nuevo y se va a presentar. Tenemos gente que estaba en el bloque anterior, que se quedó haciendo el apoyo acá moral porque hubo algunos compañeros que no pudieron venir, así que se vuelven a presentar, no hay problema. Por ahí en la punta tenemos... A Vera Paniagua. Muy bien, por acá... Lautaro Díaz. Muy bien. Nahuel Bueno. Nahuel. Camila. Camila. Ingrid Marsiglia. Y allá en la punta. Alicia Soto. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Un aplauso para ustedes que les dedica Lucho. ¿Cómo están? ¿Estuvieron escuchando el programa desde afuera? Sí. ¿Cómo está saliendo? Bien. ¿Está saliendo bien? Sí, sí. Buenísimo. Algo que no pregunté antes y que me interesa saber es ¿en qué horario van a la escuela? ¿Van todo el día? ¿Van medio turno? Todo el día. Todo el día. ¿Y la escuela tiene alguna intensificación? O sea, ¿aprenden algo más que el resto? Por ejemplo, no sé, ¿idioma? No. No, no es intensificada. No. Bien, no nos da el espacio, nos dice la seño acá, necesitamos ampliar el cole. Aprovechamos para hacer este pedido, necesitamos ampliar la escuela Gregorio Arados de la Madrid, de acá del barrio de La Boca. ¿Se sienten bien? ¿Están cómodas, cómodos? Un poco de nervios, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, la verdad, bien. ¿Estás bien? Con ¿habías? Nervios. Con nervios. Viste que los nervios a veces son necesarios, hay que saber manejarlos para no pasarla mal, pero que están como un poquito buenos a veces también los nervios. ¿Ustedes ya habían ido alguna vez a alguna radio? No. ¿Es la primera vez? Sí. Bien, debut total. Así que, bueno, es normal sentir nervios ante algo que no conocemos. Veníamos hablando en el bloque anterior acerca de este tema del día, que tiene que ver con la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. Y para seguir trabajando en torno a la segregación racial y al racismo, ustedes vieron una película. ¿Tengo razón? ¿Estoy en lo cierto? ¿Es correcto? Sí. Sí. Bien. ¿Quién me puede contar el nombre de la película? The Help. The Help. Bien. ¿La vieron en el cole? Sí. ¿En qué espacio del cole la vieron? En el comedor. En el comedor. ¿Tienen pantalla? ¿Tienen tele? Sí. Pantalla. Bien. Buenísimo. Tenemos una sinopsis de esta película, pero antes de escucharla, quiero que me cuenten un poquito con sus palabras de qué trata esta película, por qué vieron esta película para abordar este tema, cuál es la trama de esta película. ¿Quién me puede contar de qué trata esta película? ¿Cami? La película trata del racismo sobre unas sirvientas que eran esclavistas, que no la trataban bien. Y para ir al baño necesitaban ir a otro lado. Bien, iban a otro lugar. Sí, afuera. Bien, vamos a escuchar la producción que ustedes hicieron, una sinopsis acerca de esta película, y después vamos a profundizar un poquito más en la trama. Vimos The Help, que era una película que mostraba que los negros no podían pensar lo mismo o ser como los blancos. Y si naciste blanco, puede ser, no digo lo que vos quieras, pero puedes elegir más cosas, más, tener más variedad. Y la película se trataba sobre las injusticias que hacían los blancos sobre los negros, que los maltrataban, los discriminaban. Y también cuando habían grupos blancos que iban, asesinaban o terrorizaban a negros por el color y no querían que los negros tengan una vida mejor como la que tienen ahora. Las sirvientas se juntaban y hacían un libro que mostraban los pensamientos de ellas, cómo vivían o cómo les gustaría ser, para que la gente reflexione y sepa que eso está mal. Recomiendo esta película porque da una señal de que no tenemos que discriminar a los demás por sus rasgos físicos o su color de piel. Recomiendo esta película porque nos hace ver qué se siente ser negro en Estados Unidos en el siglo XX. Recomiendo esta película porque me hace entender que todos somos iguales, aunque tengamos diferente color. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Quisiera, un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura, un día cualquiera, todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo, 100.9. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales, la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de séptimo B de la Escuela 10 del Distrito Cuarto y veníamos hablando acerca de segregacionismo, racismo, discriminación y recién mencionábamos una película que es The Help y ustedes habían grabado una sinopsis, así que estuvimos escuchándola. ¿Pueden contarme un poco más acerca de esta película? Por ejemplo, ¿por qué y para qué creen que vieron esta película en este proyecto? ¿Para qué piensan que la vieron? ¿Para qué sirvió ver esta película? Porque es un mensaje, un ejemplo de segregación racial, de discriminación y de la situación que vivía en la población afroestadounidense. Bien, ¿y ustedes pueden vincular alguna escena de la película? ¿Pueden relacionarla con lo que vieron en clase? ¿Qué partes de la peli por ahí pueden decir, bueno, esto tiene que ver con el segregacionismo, esto tiene que ver con la discriminación? ¿Qué partes de las peli pueden mencionar? Hay un papel acá dando vuelta que los tiene a todos como locos. Es el papel, ¿qué dice ese papel? Es que los papeles nos generan eso. Cuéntenme ustedes, porque estoy segura de que me lo pueden contar sin ese papel. A ver, Lauti, ¿qué parte de la película, vamos con vos, qué parte de la película pensás que podés relacionar con todos los temas que estuvieron viendo? Una de las escenas que evidencia la segregación racial es cuando en la casa de una de las personas blancas las sirvientas negras no podían utilizar el mismo baño que ellos. Bien, no podían usar el mismo baño los blancos y los negros. Bien, ¿qué otra escena tenemos, Nahuel? La película se desarrolló en el sur de Estados Unidos, que estaba compuesto por estados esclavistas, que no apoyaban el reconocimiento de los derechos a las personas de color. Bien, ¿tenemos alguna otra escena más? Una persona de color muere a manos de Ku Klux Klan. Del Ku Klux Klan, sí. Y todas las mujeres negras corren a su casa para proteger su vida y su familia. Luego de esta escena aparece un discurso por TV de Martin Luther King, invitando a reflexionar sobre la violencia que vivía la población negra. Bien, ¿tenemos alguna otra más? Bien cerquita del micrófono, Ingrid. Las sirvientas eran discriminadas todo el tiempo. No recibían un trato respetuoso, tampoco un salario digno. Y las gerencias sobre ellas, violencias psicológicas por parte de las señoras blancas, dueñas de las casas donde trabajaban. Bien, ¿y queda alguna, Gami? Te escuchamos. La escritora del libro era diferente. Era blanca, pero no respondía a las leyes segregacionistas vigentes. Ella colocaba atención en las voces y palabras de las sirvientas. le dio valor a sus relatos y con ayuda de ellas pudo escribir un libro, The Help, donde contaba las situaciones de injusticia permanentes que vivían estas mujeres de color a lo largo de su vida. Bien. ¿Qué les generó esta peli? ¿Qué sensación, qué sentimientos les generó ver esta película? Nahuel, por ejemplo, ¿vos qué sentiste? La película nos provocó muchos sentimientos, como tristeza por las injusticias que vivían las mujeres negras, preocupación porque hoy en día sigue habiendo situación de discriminación por el color de piel. Bien, ¿y a vos? ¿Qué te generó? ¿Qué sentiste al ver la película? ¿La viste toda? Sí. Bien. ¿Qué sentimiento despertó en vos? Y tristeza, enojo. Bien. Porque no respetaban a los negros, los mataban, sin razón alguna. Uh-huh. Lauti, ¿qué te generó a vos ver esta peli? Enojo. Cerca del micrófono. Enojo, también tristeza, porque mataban a los negros, así dijo mi compañero. Bien, ¿Vera? Mucha bronca porque no se merecían todo ese trato, porque ellos no les hicieron nada. Alicia, ¿vos qué te pasó a ver esta película? Tristeza porque lo trataban como no se merecían, como si fueran un objeto. ¿Por acá, Ingrid? Mucha tristeza y enojo porque no se merecían que los traten así. ¿Y Cami? Enojo, tristeza, ira, porque tampoco era como que ellos hubiesen hecho algo para que lo maten así de la nada. Exacto, ¿no? Como genera impotencia también ver estas situaciones de injusticia tan extremas. ¿Y les parece que siguen dándose estas situaciones de segregación y de discriminación en la actualidad? Sí, sí, sí. ¿En dónde? ¿En qué contextos o qué situaciones les parecen que son de segregación y de discriminación? Sí, porque en la actualidad la población afroestadounidense sufre violencia institucional. La policía asesina a personas negras. En las cárceles hay más presos negros que blancos. La población negra no accede a la educación universitaria tan fácil como los blancos. ¿Y acá en la Argentina? ¿Piensan que hay situaciones de segregación y de discriminación? Sí. Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿En cuáles las podrían observar? En las telas aparecen muchos donde un policía mató a una mujer o un hombre, no me acuerdo mucho, negro cuando iba caminando. Bien. ¿Cuántos chicos también, un poquito más grande que ustedes, son maltratados por la policía? Muchos también mueren, son asesinados por la policía, por su color de piel, por usar determinada ropa, ya son sospechosos, ¿no? Para... Sí. Sí. Para la policía. ¿Para el resto, alguna otra situación de segregación o de discriminación que piensen que es importante mencionar? ¿Se les ocurre alguna? Bien, ahí tenemos levantando la mano del otro lado a Lucho, que quiere opinar. Pero bueno, muy gran trabajo el que han hecho ustedes. Sé que tenemos una canción, ¿no?, que eligieron, que tiene que ver con la temática. Sí. ¿Quién la va a presentar? Nahuel. Bueno, Nahuel, te escuchamos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Sam Cooke, A Change Is Gone Come. Bien. Sam Cooke fue acribillado por Bertha Franklin en 1964, el mismo año que lanzó esta canción, que ejemplifica muy bien el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. In a little tent, oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. Hemos llegado a este último bloque de este programa especial donde estamos hablando acerca de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos, un proyecto que han realizado los chicos y las chicas de séptimo B de la Escuela Gregorio Araos de La Madrid, junto con su docente Brenda Barbolla y con la capacitadora de programa REC, Yael Blanca. Y ahora hay un grupo nuevo en este último bloque y me gustaría que se presenten. Arrancamos por allá, por mi izquierda. ¿Me dice cómo se llama, señor, usted? Jonás. Bienvenido, Jonás. Dylan Enciso. Fabián. Por aquí. Alma Benítez. Lucas. Tiago. ¿Cómo andan? Bien. Ha llegado el momento de ustedes, el último bloque. A veces está bueno, pero a veces y es como que venís transitando todos los nervios de los demás y llega el tuyo como toda una recarga de nervios. ¿Estuvieron escuchando el programa afuera? Sí, estaba muy lindo. ¿Estuvo muy lindo? Qué bueno, Lucas, esto que nos decís es súper importante porque... Se escuchaba re bien. Qué bueno, excelente, esa es la idea. ¿Alguno, alguna acá había ido a la radio en algún momento de su vida? No. O sea, también debut de todos y de todas hoy. Bien, buenísimo, me encanta. Sí, Lucas. Pero tengo un primo que vino con otra escuela y vino a hacer acá una radio una vez. Bien, buenísimo. Hay primos, compañeros de años anteriores, mucha gente porque vienen de muchas escuelas del barrio acá a esta radio. Así que está buenísimo que ustedes también hayan podido venir. Y como les comentaba recién, veníamos hablando acerca de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana. Y para seguir profundizando en este tema, ustedes vieron un documental que se llama Martin Luther King y pertenece a la serie El Informe Klicksberg. Tenemos una breve síntesis. ¿Les parece que la escuchemos prestándole mucha atención? Así después podemos conversar un poquito más de esto. Sí. Buenísimo. Vimos un documental de Martin Luther King. Martin Luther King era un pastor que como objetivo quería acabar con la discriminación racial y enseñarle a las personas que se pueden luchar sin violencia. Hizo un boicot contra los transportes públicos que consistía en que las personas negras dejen de usar los transportes públicos y empiecen a ir caminando en bicicleta. Eso se llama desobediencia civil. Bueno, ahí escuchamos una breve síntesis acerca de este documental y me interesa primero preguntarles, ¿ustedes lo conocían ya de antes a Martin Luther King? No habían escuchado nunca este nombre? No. Bien, ¿y qué podemos decir acerca de él? ¿Quién fue Martin Luther King? Era un pastor y líder que luchaba por los derechos civiles de la población negra. ¿Y por qué tenía que luchar por los derechos civiles de la población negra? ¿Cuáles eran los motivos de esta lucha? ¿Qué pasaba con la población negra? La lucha que ellos tuvieron fue porque las injusticias de los siglos, ellos tenían el deber y todo el peso que tenían, que ponían los blancos sobre los negros, y ellos no aguantaron más y quisieron seguir adelante, y porque ellos lo trataban, los blancos trataban a los negros como si fueran objetos. Uh-huh. ¿Y por qué fue importante lo que logró Martin Luther King? ¿Por qué quedó como una personalidad tan notable, tan reconocida en la sociedad? ¿Nos vas a contar vos, Alan? Dylan. Ah, perdón, es que no te veo el nombre completo, solo veo el Lan. Pensé que era Alan. Dylan, contanos, ¿por qué fue importante lo que logró Martin Luther King? Organizó un boicot al transporte público. Organizaron un sistema de transporte para llevar unos a otros al trabajo y marchas pacíficas para luchar por los derechos. Bien, esas fueron todas las acciones que llevó a cabo. ¿Y sirvieron estas acciones? Sí. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Yo creo que sí. Bien, y también dentro de todo este tema y de toda esta movida que hizo Martin Luther King, hablamos de la no violencia y de la desobediencia civil. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la no violencia y la desobediencia civil? Era la base de su... No te escuchamos, Jonás, porque estás lejos, pero lejísimos del micrófono. Era de la base de la... Era la base de su lucha, porque Martin Luther King demostró que una lucha se puede ganar sin violencia. ¿Y ustedes qué opinan de esta forma de luchar, de reclamar, de exigir que se respeten los derechos? Me parece buena. ¿Te parece buena, Lucas? Que está bien porque no ninguno de ahí sale lastimado y hacen y hablan nomás. Claro, pueden visibilizar un reclamo sin generar ningún herido, por ejemplo. Y queda bien en el centro de escena lo que realmente están reclamando. ¿Qué les pareció trabajar en este proyecto acerca de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana? Muy lindo. ¿Por qué te pareció muy lindo? Y por muchas cosas, te podría decir. Contanos alguna importante que vos consideres importante. Porque acá, estar acá me hace recordar un montón de cosas. Bien, ¿qué te hace recordar? Bien cerquita del micrófono porque se te escucha medio bajito. ¿Qué te hace recordar? Muchas cosas, en mi barrio. ¿Injusticias de tu barrio, por ejemplo? Sí. ¿Y cuáles son? ¿Vos en qué barrio vivís? En la Isla Maciel. En la Isla Maciel. ¿Y sucede en esto que está de lo que estamos hablando? ¿Sucede en la Isla Maciel? Creo que sí. ¿Alguna vez viste una situación de injusticia, de discriminación? No. No, pero hay algo que te está haciendo acordar a lo que pasa en tu barrio, ¿no? Sí. Veremos después qué es, si tenés ganas de contarlo. Está bueno, todas estas cosas a veces nos prenden una luz, ¿no? Y nos hacen identificar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo vivo en el mismo barrio que Tiago y yo vi mucha gente que discrimina allá a los negros, como le dice andate negro de tal cosa, le insultan por ser negro, anda a lavar los platos, le dicen algunos. Los propios vecinos, son todos vecinos tuyos. Sí, pero le dicen malo chico a otros chicos que son negros. O sea, se vive más en la edad de ustedes por ahí. Sí. ¿Y qué pasa cuando ves eso? ¿Qué te genera ver eso? Rabia, porque no da gusto que te discriminen. Totalmente, totalmente. Por allá, Jonás, ¿es Jonás o Jonás? Jonás. Jonás, ¿qué opinás acerca de este tema? ¿Qué te despertó hablar de esto en la escuela? ¿Alguna vez te cruzaste con una situación así de discriminación? Sí. Bien, ¿en dónde? Al lado de mi casa. ¿Qué pasó al lado de tu casa? Se comenzaron a pelear, no sé qué cosa, pero comenzaron a insultarse. Le dijeron a una mujer, andá a lavar los platos, mujer, esa cosa, mujer andaba a limpiar. Y también... andarse la cama, tal cosa, insultando. ¿Y qué te pasó cuando escuchaste eso? ¿Qué sentiste? Rabia y furia. Y sí, ¿no? Son situaciones que generan mucha bronca. y mucha impotencia porque querés hacer algo y a veces también da miedo intervenir en situaciones así. Por acá, ¿alguna situación de discriminación, de segregación que veas o que por ahí ni siquiera tiene que ser un vecino tuyo, que veas en nuestra sociedad, por ejemplo? A veces en la escuela. En la escuela, mira vos. ¿Qué ocurre en la escuela? Se insultan por su color. Se insultan por su color de piel. Bien. O sea, negro, me imagino que se deben decir entre sí. ¿Y qué pasa ante esas situaciones? ¿Nadie interviene, por ejemplo, para frenar eso? ¿Sí o no? ¿No? No. Nadie interviene. No. Es difícil meterse, ¿no? Intervenir, como que da miedo, no nos... es una situación compleja. ¿Se da con mucha frecuencia en la escuela? ¿Pasa muy seguido? Sí. ¿Y por allá, Lucas? Una vez estaba cerca de mi casa, estaba volviendo y había visto que había un señor que ya falleció igual, pero no era por eso, que era negro, y vinieron unos hombres de la parte de la Plaza Solís por ahí y empezaron a decir cosas y el señor negro no se quedó casi y empezó a decir que no lo jodan, incluso empezaron a correr de distintas zonas y venían gente así que eran conocidos de los blancos y lo empezaron a correr hasta no sé dónde. Bien. ¿Y qué sabemos qué pasó con esta persona? No. No, pero igual al otro día lo había visto y le había preguntado y dijo que nada más lo corrieron, no le hicieron nada, pero igual no falleció por eso. Okay. Falleció por otra cosa. Por otra cosa. Bien. Pero son bastante cotidianas, veo, estas situaciones de discriminación, de segregación, de racismo. Y ha pasado un montón de tiempo, porque la investigación que hicieron ustedes es de 1950. Estamos a 2023. Pasaron 73 años y nos seguimos encontrando con situaciones tremendas de discriminación, como decíamos recién, y de segregación. Por eso es tan importante hablar de esto en la escuela, para generar conciencia y tratar de evitar que esto ocurra, ¿no? Porque nadie la puede pasar bien en estas situaciones de discriminación. Los quiero felicitar y las quiero felicitar por todo este trabajo que hicieron junto con la seño Brenda Barbolla y junto con Yael Blanca, que es tallerista del programa REC. Y para terminar este programa, me gustaría que me cuenten cómo se sienten al estar en el último año de la escuela primaria. Mal. Mal. ¿Quién me dijo mal que no vi? Acá. ¿Por qué te sentís mal? Porque no voy a poder ver más a mi compañero. Da tristeza, ¿no? Sí. ¿No vas a ir con ninguno al mismo cole secundario? No sé. ¿Todavía no sabes? No. Y sí, hay que... Se deja atrás una parte cuando terminamos la primaria. Y amigos, a los que ya por ahí no vamos a ver todos los días, podemos ver, encontrarnos después en otro contexto, pero la verdad es que cambian un montón de cosas. Por acá, ¿cómo te sentís con la...? Muy mal. ¿Muy mal? Sí. ¿Qué te da tristeza? Sí, porque me voy a separar de mis compañeros que tuve muchos años. ¿Ustedes están juntos desde qué grado? Desde algunos de jardín y uno de primeros. Claro, es un montón de tiempo. Yo también estoy de jardín. Estuve 2 años de jardín y hasta ahora. Es toda la vida, prácticamente. Toda la vida con estas personas. O sea, mucho cariño en el medio, muchas vivencias. Por allá, Lucas, ¿vos cómo te vas a sentir? Mal. ¿O cómo te sentís en realidad? Me voy a sentir mal, igual me siento feliz porque estoy pasando los últimos momentos con mis compañeros, amigos. Pero igual cuando ya termine el año me voy a sentir mal porque algunos capaz que los vean a secundaria o algunos no. Pero me voy a sentir mal porque tantos años de amiguez que ya no voy a poder estar con ellos y me voy a sentir mal. Y sí, claro que sí. Sí, es triste ir dejando atrás algunos afectos. Por allá, ¿cómo nos sentimos con esto de terminar la escuela primaria? Triste. Triste también. Triste. Muy Muy porque capaz no lo vuelva a ver a ninguno. Bueno, ojalá que sí. Piensen que depende de ustedes también, ¿no? Seguir sosteniendo su vínculo de amistad. Imagino que muchos por ahí viven cerca de la escuela, con lo cual eso hace que vivan cerca entre ustedes. Así que está bueno generar lazos para verse, para seguir viéndose. Jonás, ¿qué te pasa a vos con este cierre de la escuela primaria? Mal. Mal también. Estamos todos re tristes. A mí también me puso re triste terminar la escuela. Sí, sí, chicos, la verdad que sí. Crecer no es fácil. Pero es lindo igual, tiene sus cosas buenas. Sí. ¿Ya decidiste a qué escuela vas a ir? A la Joaquín González. ¿Con algún amigo o alguna amiga que se vaya anotado? No, pero sí una prima. Bueno, bien, tenés a alguien conocido. Eso es importante, da más seguridad. Lucas, contame. Yo voy a ir al campito, pero yo tenía el primer buzón en el campito. Sí. Y te cuento todo. Contame todo, por favor. Yo quería ir al Otto Claus. Ah, sí, pero, sí señor, industrial. Pero mi mamá me anotó al primero del campito, después la Joaquín B. González y después la, no me acuerdo cuál es. Es una cerca también de la Joaquín B. González y bueno, igual van a haber algunos compañeros que van a ir ahí. Bueno, bien, eso está buenísimo. También me también tengo con la segunda opción, está la Joaquín B. González que está ahí con Jonás. Ah, esto estaría genial, ojalá que se les dé. Y Dylan, estás emocionado, Dylan. Qué bueno que te permitas emocionarte, porque no hay nada más lindo que dejar fluir lo que sentimos. ¿Estás triste? ¿Querés contarnos algo o preferís no hablar? Está bien, te vamos a dar tu espacio. Nos emocionan estos momentos de la vida, ¿no? Son cambios muy importantes que nos hacen crecer en todo sentido, pero también nos hacen dejar atrás algunas otras cosas, entonces es como una mezcla, ¿no?, de emociones. Pero bueno, siempre está la posibilidad de que se sigan viendo y depende de ustedes seguir alimentando toda esta amistad que formaron durante todos estos años. Les quiero agradecer por este programa que han producido tan maravillosamente, también por este momento que pudieron regalarnos a contarnos qué les pasa. Es súper importante poder hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de lo que nos pasa, sin ningún reparo, porque lo que nos pasa siempre está bien, o sea, hay que contarlo y hay que vivirlo, ¿sí? Así que les agradezco por esto, le agradezco a la Senio, Brenda, siempre por estos trabajos y toda la onda que trae a este programa. Y también le agradecemos a Laura, que está afuera, por hacer el aguante y acompañar a estos chicos y a estas chicas de séptimo B. Nos vamos a despedir con una canción que también han elegido especialmente porque tiene que ver con la temática. ¿Me cuentan qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara. Y con este tema nos despedimos contándoles que nos vamos a ver el próximo jueves que viene de 14 a 15 horas para más Hora Libre.